cara B. Hemos hablado al comienzo del programa de esa ola de revoluciones que se están produciendo en diversos países del mundo musulmán y del mundo árabe. Hablamos de un país que puede estar viviendo sus primeras horas de incendio, de Jordania. En febrero de 2007, la reina Rania de Jordania recibió en Roma el premio en defensa de los derechos humanos que concede la Fundación Mediterráneo. Se le reconocía así su defensa al diálogo entre los pueblos, así como su defensa de las mujeres, niños y los más desfavorecidos de la sociedad. Rania, la esposa del rey Abdalá II de Jordania, hijo del mítico rey Hussein, se ha ganado en los últimos tiempos el respeto internacional. Su aspecto físico, el interés en que su vida despierta en la prensa de corazón y su imagen como rostro del país contribuyen a ello. Pero al mismo tiempo que Rania recibía el premio, los miembros de Human Rights Watch efectuaban un informe que tenía en tela de juicio todos aquellos reconocimientos y que situaban al Reino de Jordania como uno de los gobiernos más implicados en vulnerar esos derechos por los cuales la reina recibía el premio. Según esta organización, el Reino de Jordania había implementado leyes y normas que impedían la libertad de expresión y manifestación. El informe que decía que se estaba mermando el derecho de crítica y que se estaba intentando acallar cualquier oposición a la familia reinante mediante normativas restrictivas. Además, comenzaban a concederse también informes que hablaban de torturas y malos tratos con objeto de controlar cualquier disidencia. El país en el que ya se están produciendo movimientos sociales que apuntan a que puede convertirse en una nueva nación más dentro de las que están viviendo revoluciones populares en marcha, se llamó Transjordania hasta 1950, con 6 millones de habitantes y una extensión de algo menos de 100.000 kilómetros cuadrados. Su historia es rica. Como legado queda la monumental Petra, una de las joyas de la antigüedad y sin duda uno de los restos arqueológicos más visitados del mundo. La tierra que fue de los nabateos creció y se enriqueció entre el Mar Muerto y el río Jordán. El desierto fue el lugar desde donde Lawrence de Arabia capitaneó la rebelión árabe que supuso el fin del poder otomano. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Después, el poder colonial inglés estableció el emirato semiautónomo de Transjordania. En 1948, el rey Abdalá I se mostró contrario a la creación del Estado de Israel. Participó en la guerra entre árabes e israelíes en ese año. En 1949, los armisticios dieron a Amán el control de la actual Cisjordania. Y un año después, en 1950, se creó como tal el Reino Hachemita de Jordania. Aunque duró poco, también se estableció una federación a modo de unión entre Jordania e Irak. También se firmó un acuerdo de defensa mutua con Egipto. El objetivo era defenderse de Israel. Llegó la guerra del 67, de 1967. Jordania perdió entonces el control de Cisjordania y Egipto el del Sinaí. Aquello provocó el aumento de poblaciones palestinas en Jordania. Emergió la figura de los fedayín, los palestinos, que lucharon contra el poder hashemita, cada vez más próximo a los enemigos de los árabes. La resistencia estalló en una lucha abierta en 1970. Fue cuando ocurrió el dramático Septiembre Negro. El rey Hussein, un aliado de Occidente, fue cada vez más severo con los palestinos, que habían creado casi un estado dentro del estado y sin control por parte del mencionado Hussein. Utilizó el ejército para mantener a raya a los rebeldes que se encontraban en los campos de refugiados y que habían perdido su tierra. Las escaramuzas acabaron en el ataque del ejército jordano contra los palestinos. Nunca se ha dado una cifra de víctimas exacta. Hussein aseguró que todo se debía a que los palestinos habían usado a humanos como escudos. Hubo miles de muertos, quizá decenas de miles. Algunos califican que Hussein perpetró un genocidio contra los palestinos. La guerra provocó el fin del intento de unión de los pueblos árabes. Habían luchado ya hermanos contra hermanos y desde entonces la postura de Jordania siempre ha sido mucho más próxima a los intereses occidentales. occidentales. Su figura, la del rey Hussein, ganó popularidad incluso entre los lectores de las revistas del corazón, mientras la población empezó a sufrir represiones para evitar que se reprodujera otra vez un conflicto similar. Tras la muerte del rey Hussein en 1999, tomó el poder por línea sucesoria uno de sus hijos, que tomó por nombre Abdalá II. Educado en Estados Unidos e Inglaterra, el nuevo rey se granjeó cierta confianza de los opositores islámicos, como por ejemplo los hermanos musulmanes, que para contenerlos decidió acusar a Israel de crímenes de guerra. De esta forma también se ganó la confianza de muchos de sus súbditos, que no le querían como sucesor, pese a ser descendiente directo de Mahoma, al pertenecer a la cuadragésimo tercera generación de descendientes directos del profeta. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. Sin embargo, el gobierno de Abdalá II está repleto de sombras. Sombras sobre las que ahora está a punto de levantarse su pueblo. A partir del año 2002, Abdalá autorizó a la CIA a operar en su territorio. Los servicios secretos de Jordania, llamados el Departamento General de Inteligencia, efectuaron detenciones en su territorio. Según Human Rights Watch, estas detenciones efectuadas en el contexto de la guerra contra el terrorismo fueron seguidas de violaciones y abusos, torturas y otras medidas ilegales. Finalmente, Jordania entregaba a la CIA a los detenidos. El último informe de Amnistía Internacional señala que pese a que en 2009 Jordania entró a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las violaciones de los mismos en el país son reiteradas. Indica el informe que la ley de prevención del terrorismo que se ha aprobado no se ajusta a las normas internacionales y que podría utilizarse para penalizar la pertenencia a grupos políticos opositores o pacíficos. Señala especialmente la situación de la prisión de Arjarft, en donde en colaboración con los servicios de inteligencia norteamericanos se procede a la detención secreta de presuntos terroristas que son sometidos a graves torturas. Aunque el rey Abdalá ordenó cerrar esta prisión, en al menos otras cuatro se han documentado casos muy graves, dice textualmente el informe. Las informaciones y los expedientes recibidos hablan de palizas, reclusión forzosa en grado de aislamiento, negación de aire fresco, exposición a temperaturas elevadas. Y se concluye en el informe que desde el poder, ni gobierno ni rey, han tomado las medidas oportunas para investigar estos hechos y poner fin a los mismos. También Amnistía Internacional recuerda que se impone pena de muerte, que en concreto solo en 2009 más de 40 personas fueron condenadas a pena capital, pese a que en bastantes de estos casos las confesiones de los condenados fueron obtenidas mediante tortura. Además, las diferentes denuncias hablan sobre la explotación a las que son sometidos los inmigrantes, especialmente en algunas fábricas textiles, en las que los empleados trabajan durante 100 horas a la semana a cambio de sueldos exiguos. El Ministerio de Trabajo de Jordania no ha hecho nada, señala el informe, para evitar esta situación. Y al empobrecimiento de la población, a la dificultad para encontrar trabajo, se une la prohibición de expresarse y manifestarse, que se extiende en todo el país. Así dicen los informes de las instituciones mencionadas, que señalan que a la oposición se la persigue y condena bajo falsas acusaciones. Los informes de Amnistía Internacional también indican que una de las causas por las que se está encarcelando a opositores en Jordania es la simple crítica de la figura del monarca Abdalá II. Hoy caminar por Amán o por Petra o cerca del Mar Muerto ofrece como parte del paisaje enormes retratos o bustos del rey Abdalá o de su padre Hussein. Si le preguntas a algún jordano qué opinión tienen de él, lo más seguro es que calle, que cambie de tema, mientras aquí en Occidente ambos siguen ocupando páginas de información, a veces incluso en la farándula del papel cuché.